Bueno, y a la voz de Yo Nunca Tomé Pepa vamos a dar comienzo a la entrevista del día al señor bienvenido Nahuel Briones. ¿Cómo le va? Nunca tomé pepa de Nahuel. No diga. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien, quedo muy bien para la familia que está escuchando. Claro, las familias que están haciendo cacerolazos. Anda a verlo, anda al recital, nena, te dejo. Nahuel Briones, qué placer tenerlo acá. Bueno, qué buena excusa para vernos, bueno, para nada, fue tanto tiempo. Entregarnos discos que nos debemos y esas cosas. ¿Cómo anda? Bien, hoy estoy un poco para atrás, medio enfermito, pero bien, contento. Contento pese al cacerolazo y todo eso, ¿no? Sí, yo me entero acá de las cosas, bien. No, yo venía caminando, aparte es medio famoso que yo soy bastante opositor, pero venía y me agarró como un sentimiento oficialista que no se podía detener. Viendo toda esa gente caceroleando en un piso 14, ¿viste? Como el super la clásico. Calle, siempre el super clásico, bueno, es así. Y habría que pensar la contra caceroleada, ¿cómo sería? Y ¿cómo es sería? Esto, es hacer otras cosas. Hacemos arte. Claro, pero hacer... juntos. Ah. Digo, una contra caceroleada juntos. Nosotros hacemos bueno, arte, ellos golpean claro. Cosas. Estamos bien. Bien. Yo golpeé instrumentos, por mi parte. Porque a vos la gente que le pega las cosas. Nahuel Briones, para los que no lo conocen, es un... Lamento decirlo un poco así, porque por un lado quedo como un viejo choto y por otro lado parece como no sé qué, pero es como una joven promesa de la música nacional. Es joven de verdad. ¿Podemos sí. decir la edad? Sí, sí, sí. Si no podemos decir la edad, tu edad. 22. Claro, bueno. Y tenés un... disco, no sé si es tan flamante, pero salió hace poco. Sí. Además vos comandás a la Pera Reflexiva. Sí. Contanos un poco, ¿qué es? El disco se llama Pera Reflexiva, es un disco que grabé solo, pero con invitados entre los que estás vos, Paul Neyman. Cierto. Y salió más o menos en octubre, diciembre del 2010, y ya estoy casi terminando un segundo disco. De hecho, este sábado tengo una sesión maratónica de... esas que uno cree que va a aguantar, pero en la práctica no resultan, y menos si está con gripe. Pero bueno, y armé un grupo que se llama Orquesta Pera Reflexiva para presentarlo en vivo, que primero fue un grupo de 6 personas, después fueron 7, ahora somos 5 y un invitado y bla, bla, bla. En este momento está como en un parate, pero vuelve en un mes. Así que son esos parates cortitos. Y además hay proyectos paralelos, uh-huh. ¿no? Ahora tocas... Hago un proyecto paralelos. Paralelos, sí. Prontamente. Que es un proyecto más simple. Sí, porque... esto es así, ¿no? No tengo las fechas acá, pero vos nos vas a contar todo. Uh-huh. Pero ahora tocas con otra formación. Sí, si no sí, tengo una formación de trío que... A mí me gusta mucho hacer como shows... ¿Cómo te puedo decir? Como propuestas particulares para cada show. Viste, no sé, me invitan a tocar a algún lugar y según cómo es el lugar o si tiene piano o no tiene piano, me gusta hacer distintas cosas. Y voy a estar tocando en el Pacha, ¿no? El Centro Cultural Pachamama, que el que quiera saber dónde queda tiene que mandarme un mail, que apera.reflexiva@gmail.com o preguntarle a sus amigos que escuchan La Tribu, que deben saber. Sí, o nos mandan acá ofrendasurbanas@gmail.com y les develamos el misterio. Claro, pasamos por tu casa y vamos todos juntos. Claro, está bueno. También. Que es como un ciclo de lugares misteriosos de Buenos Aires. Voy a tratar de hacerlo de acá a fin de año. Tocar en terraza. Y está lleno. Sí, sí. Y más en esta época. En esta época, sí. Y bueno, armé un trío que es con Francisco Funes, que es uno de los violeros de Pera, y con Rodrigo Ruiz Díaz, que es como el líder de la banda Chau Coco. Y nada, armamos ese trío que... Pero con una formación particular, aparte. Sí, sí. Yo estoy haciendo loops con la acústica, con efectos y cosas, y loopeando la voz. Rodrigo está en el piano acústico y Funes está haciendo quilombo con la eléctrica. O sea, más noise que otra cosa. ¿Y vos qué te considerás? ¿Pianista, guitarrista? Más, digamos, tu tendencia no básica, ¿cuál es? En verdad, soy guitarrista. Soy más guitarrista que todo lo otro. Pero... Yo pensé que eras pianista, me engañaste. Te engañé. Porque Nahuel formó parte de la banda Chilinga, y acá tenemos el disco, se hizo carne en sus manos después de tanto tiempo, en el cual él grabó, formó parte como tecladista. Sí. Yo pensé que eras tecladista. No. Yo empecé a tocar a los 8 años y el teclado a los 14, por una cosa así. Pero no, en verdad no me siento ninguna de las dos, me siento... Músico. Sí, no sé, pero no músico, por decirlo como una cosa así, ego, de estar encima de eso. Sino que inclusive cuando quise empezar a ser cantautor, de salir y tocar solo, sentía como que estaba mostrando como una especie de muestra gratis de los temas. Yo las canciones, este que está sonando de Cortina y demás, tiene un montón de melodías y de cositas, y yo nunca compongo, o casi nunca compongo desde la canción, con acordes y cosas. como que se me van ocurriendo ideas, las voy sobregrabando y demás, y desde que tengo la lupera siento que puedo tocar solo mostrando un poco más de lo que estoy haciendo, ¿no? Y hace poco toqué en La Plata, no sé, estoy como teniendo un set un poco más transportable que una banda de 7 músicos, ¿no? Está bastante bueno. Más transportable. Bien, transportable. Claro. Y aunque igual tampoco está transportable, llevo 2 violas y una valija, pero... Hay que buscar las alternativas, ¿no? Para poder seguir adelante. Sí. ¿Te animás a tocarnos un temita antes de que... Vamos. Dale, lo invitamos. Continuemos con la nota para... Apagadito. Claro, vamos a ejemplificar todas estas cosas que se hablan en música. Claro, bueno. Esta canción se llama Perseguido. Está en sol menor, para el que quiera ocuparse tocando desde su casa. Ah, qué buena idea. Qué buena idea. Llegar. Sigamos, después la charlamos. Es como el que agarra el librito y se pone a cantar de una la canción sin conocerla. Claro. Yo hago eso siempre. Yo sí. Está, agarro un disco del indie y me pongo a cantar sin saber nada. Bueno, acompaña a Pablín en la melódica espontánea. Vamos. Vienen por mí. No los ve. Perdón la gripe y esa notita que está se bien, quedó. Está muy Patricio bien, Tejedor está muy bien. Nos dice, eso Triones es futuro. Eso sí, Patricio Tejedor también es futuro. Muy bien, ¿qué es esto que escuchamos? Esto es Perseguido y es uno de los temas que está en este segundo disco que todavía no tiene nombre y que posiblemente sea CD más DVD. Muy Epa, pro. Muy pro lo tuyo. No sé. Probablemente, según cuánta plata salga. Viste que hay unas páginas que vos, posteas tu proyecto y la gente le pone money. Sí, igual yo descreo tanto de esas cosas porque es como todo, ¿viste? Que la gente cree que si tiene un MySpace va a llegar a ser como Reddit. Pero por ahí, ¿viste? O sea, hay gente que lleva adelante sus proyectos de otra forma, que no funcione. Sí. No, pero digo, es como funciona la gente en dice, de 80, ¿no? Con YouTube también podés ganar plata. Sí, la concha de tu madre, tengo 120 plays. Si tenés 350 millones, ganás bocha de plata. No, pero claro. Es así. Como todo, ¿no? De verdad que a veces se cree que el que tiene las mismas los mismos medios puede llegar a las mismas cosas, pero también hay una banca publicitaria de otras cosas que no, obviamente no pasa. Por supuesto, este es un sistema que se nos escapa. A menos que nos unamos todos a cacerolear. Sí, de todas maneras creo que el movimiento siempre abre puertas. O sea, el movimiento creo... se demuestra andando. Totalmente, en los carros como los melones. Claro. Pero digo, de todas maneras siempre creo que es mejor hacer que no. Algún caminito se abre, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, lo dejo reflexionando. Eso sí, es así. Y no, yo quería preguntarte, hablamos del primer disco, Opera Reflexiva. Sí. Que es lo que hoy por hoy tenemos grabado en los Bolivarianes. Y bueno, estaría bueno saber de qué se trató ese proyecto, ese primer proyecto. Sí, si hay algo que quieras contarnos. Que no es el primer proyecto, yo conozco una banda anterior. Claro, sí. Bueno, hablo del material grabado como disco, sí. Claro. Por eso dije. Yo en verdad tengo un material grabado. Yo, vos lo escuchaste, de hecho, en esa banda que tenía yo a los 18. Der Spiegel se llama una banda. Sí, no tengo el disco. Sí, sí, sí. Ah, entonces, claro. Claro, estoy lo que pasa es que está bien, porque es un disco que he escondido muy bien. No, no, que digo. Cuando cierto, muy bueno eso. ¿Sabes qué es lo que me llamó la atención? Perdón. Sí. La elaboración que tenía por ser unos pendejos de mierda. Sí. No, es que también, yo ahora que cuando lo volví a escuchar hace unos días, porque iba por la calle pensando que no me acordaba nada de los temas de eso, y fue hace 3 años tampoco. Der Spiegel. Sí, Der Spiegel supuestamente. Claro. Nadie de nosotros sabía hablar en alemán y puso un nombre en alemán. Bueno, y eso es un poco de lo que pasaba también con la música, ¿no? Que cuando lo escucho ahora digo, hay un montón de cosas re difíciles que están pasando. Para canciones que yo siento como que hay como interferencias, ¿viste? Que de pronto hay un corte en la batería que no tiene que pasar. Sino que siga derecha la batería, que todos la pasamos mejor cuando pasa eso. ¿Pero ese era adrede o...? No. ¿Cómo te puedo decir? Sí, decíamos, esto va a estar re bueno y lo pensábamos. Y yo ahora poner este tema que acabo de tocar es como que estoy muy en la búsqueda de hacer algo que fluya de otra manera, ¿no? Como que la complejidad en tal caso pase por otro lado. No, okay, porque es como que, como una complejidad habiéndote forzada, escuchado, ¿viste? Entiendo. Claro. Y claro, y con el disco, con Pela Reflexiva, yo lo empecé a grabar cuando esta banda existía, y yo iba haciendo como demos de temas que quedaban afuera porque, no sé, porque no los veía muy ahí adentro. Y fui grabando demos en mi casa, y esos demos, no sé, después los empecé como a producir un montón y terminaron siendo como 20 temas y elegí 14, 15 y armé el disco. Ya en un momento sí me lo puse como, bueno, no, estas cuerdas MIDI, no, voy a llamar a gente que los grabe, pero... Pero es notable que no solo la base, sino gran parte del disco fue grabado en ese cuartito donde sí. Yo también grababa. Donde sí. Te metí. Claro, en el lavadero de la casa, sí, más sí, o sí. Menos. Sí, sí, sí, este disco que estoy grabando ahora también. Y aparte por supuesto, con bajo presupuesto uh-huh. Y con una técnica, digamos, elemental, lo uh-huh. Cual para mí es sorprendente. Hay otro músico que hace, bueno, excelentemente bien, ese tipo de producciones, que es Acho Stoll. Uh-huh. Grosso. Sí, que... Bueno, los discos de... Los discos de La Chicana, bueno, hacen, por supuesto, postproducción en uh-huh. Estudio, pero toda la base de cosas lo graba en su cuarto y con un micrófono, berreta, digo, porque... Bueno, mi disco fue grabado así también. Uh-huh. No está tan bueno como los de La Chicana, pero... es admirable eso también. A mí me sorprende mucho, sobre todo de lo que pasa en estos tiempos, ¿no? Y esta posibilidad de poder hacer el disco en el lavadero de tu casa. Sí, yo lo que tengo es que soy un poco, ¿cómo te puedo decir? Que a mí nunca funcioné con eso de los horarios de estudio. Todas las veces que fui a grabar era como, no, tenés que cantar esto a las 10 de la mañana porque a las 12 se... Y no, estaba bueno. Entonces es como, a mí me gusta eso de que digo, che, hoy voy a cantar esto y lo grabo ahí en el momento. También tiene esas cosas de que he grabado violas con sonidos medio cabezas y después estuve un montón de horas haciendo que eso sonara de otra manera. Que me encanta eso. Pero tengo algunos amigos que son enfermos de estar, no sé, 2 horas microfoneando algo antes de grabarlo. Y sí, después no tenés que hacer nada. Ya suena increíble. Pero yo esas 2 horas ya no tengo ganas de grabar. Claro, el misterio está en qué perdés esas 2 horas. Si en acomodar los micrófonos sí. O en arreglar después. No, a mí me gusta mucho eso de estar tipo a las 4 de la mañana jugando. ¿Viste? Claro. A tus vecinos también les gusta que estén grabando violas a las 4 que de la mañana. Tengo vecinos adorables. O sea, siempre que pienso en que me quiero ir a vivir a otro lado, digo, pero mis vecinos tendría que mudarme con ellos. No, tengo una vecina grande que una vez me dijo, che, me encantó lo que estabas haciendo ayer. Dije, esto, ayer estaba gritando a las 5 de la mañana como un demente. Si le gustó eso, ya está. Es, y después le invitaste todo. A escuchar. No, después regalé un disco, obviamente. Igual una vecina, digo, grande. Está muy bien. Porque si no era tan grande, por ahí le invitaba a otras sesiones. Bueno, ya vas a vivir otras experiencias a lo largo de tu vida. La pepa y demás. Todo junto puede ser un con la vecina. Raro, ¿eh? Una pepa con los vecinos. Con la vecina grande. Con la vecina grande. Sí, bueno, ¿cómo estamos de tanda? ¿Estamos por una tanda? ¿Sí? Estamos buenísimo. Vamos a la tanda y después seguimos con más en Nahuel Briones en Ofrendas Urbanas. Es acabar con la mala onda. Pon ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22 horas. Coge el dial. La Tripagala. Este me gusta, ¿eh? Este tiene ahí un misterio. Tiene unos kazoos, ¿viste? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Este tema es Bulgaria. Que... ¿Con B corto o con B larga? No, con B larga. Con B larga. Y esos vientos que hay ahí, eso eran como. En el disco fueron como el demo de cuando grababa Los Vientos. Y dije, no, como eran unos vientos, estos casos suenan increíbles. Vos te preguntás quién es el señor que está hablando, es el señor Nahuel Briones, que hoy nos visita en Ofrendas Urbanas. No, yo no me lo pregunto. No. Yo lo sé. Menos mal. A veces sí te lo debes preguntar. Sí. ¿Quién es este señor que está hablando? Ah, soy yo. Cuando ves los temas, a veces te preguntás, che, yo hice esto por el... Bueno, con Dear Spirit te pasó eso. ¿En qué sentido? Che, yo era esto. Ah, no, sí, más bien. Y también me pasa a veces que estoy componiendo una canción y que digo, ¿esto es realmente mío? ¿O lo estoy sacando de algún lado que no recuerdo? Yo ya no puedo hacer más un tema sin pensar que ya está hecho. Ay, a mí eso me recuesta. Entonces por eso no estoy haciendo. Me pasa eso. Tengo que superar, es un momento que tengo que superar. Decir o no me importa nada o darme cuenta que es original. O robar. Por eso, no me importa nada. No, claro, es que yo a veces me pasa que cuando veo que un girito, una melodía se parece a algo de Charlie, lo hago tal cual. Digo, pues ya está, no quiero que se parezca un poco. Que esté ahí Charlie. Claro. Sí. Está bien, es un homenaje. Claro, fue por la parte de Me Chupa un Huevo. Claro. Y bueno, yo creo que es un lindo momento para tocar otro temita más, ilustrar un poco a la gente quién es este muchacho loco que nos toca canciones moviendo su flequillo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama Serenata. Ajá. Que es otra de estas de un segundo disco. Y es una canción muy de amor, así de una. Y yo sé que es re careta, soy pedir disculpas de antemano, pero realmente me duele mucho la garganta, así que hay un par de notas que las voy a cagar. Bueno. Y no me importa nada. Vamos. Sentir que esta vez todo está bien, que solo es arte un jardín, vivir en él y morir abrazados, y aunque sea tarde otra vez, here comes your man. Impresionante, dejó lo que le quedó de garganta, de cuerdas vocales. Y viva la primavera. Muy bueno, Nahuel, muy bueno. Felicitaciones. Bueno, hay que venir con la guitarrita y desgañarse de ese modo. Qué bueno que no toqué la melódica. Muchos acordes y muchas partes tiene ese tema. Sí. Muy bien. Y eso bueno, que está enfermo, ¿eh? Que si no. Es un ejemplo de eso de como dejar que el tema sea por encima de uno, ¿no? Ajá. Yo siempre fui como muy caprichoso, ¿viste? Estoy componiendo un tema y digo, este tema tiene que ir por acá. Y con este tema, cuando lo estaba haciendo, dije, ¿qué hago? ¿Por qué me salió este tema? Y empecé a seguirlo y dije, bueno, que vaya para donde el tema va. Y digo, a ver, va por acá, no sé. Y terminó con ese vals. Y se te escapó. ¿Qué está pasando? Este tema me ganó a mí. Y ese tema me pasó cuando lo hice, no se lo quería mostrar a nadie. Era como, este tema no soy yo. Y iba por la calle y lo cantaba y decía, este tema tiene que ser de alguien, no puede ser. Y se lo le decía a los amigos, este estribillo. Como que se te infiltró. No es de otra persona. No, me muy bien. Che, bueno, ¿qué proyectos, fechas próximas? Mirá, es el momento del chivo para ir despidiéndonos. Miércoles 19, 26 del Corriente, en el Pacha, a las 10 de la noche. Si quieren saber la dirección, manden. Manden mail. ¿Cómo te encuentran en la red? Me encuentran con el nudo y con, ¿cómo se llama? Como tipo Spider-Man. No, pueden, Nahuel Briones. Pera Reflexiva, por ejemplo, y seguro llegan al disco que está gratuito en Bandcamp, que se lo pueden descargar. Bien, aguante el entero. El free downloading. Sí, sí. Sí, pero también el otro está bueno. O sea, por supuesto. Sí, no, estoy diciendo que no. Estoy diciendo aguante el free download. No, sí, está buenísimo. Y bueno, qué sé yo, paso también el chivo. Pera Reflexiva todo junto, punto Bandcamp, o sea, campo de banda, por decirlo de algún modo. Bandcamp.com, ahí está el disco entero. Después nada, con el grupo hay una fecha, un domingo 7 de octubre en La Plata, pero qué sé yo. Nadie se va a acordar, por ahora. Después nos tenemos que acordar. Ustedes. Nos acordaremos. Sí. Bueno, Nahuel, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te podemos decir? ¿Alguien quiere decirle algo? Sí, a mí me gustaría que nos dejes una ofrenda urbana. Claro, bueno, estuve pensando mucho en eso de la ofrenda urbana. Hay algo que a mí me gusta mucho es meterme en las conversaciones, no meterme a hablar, sino escuchar mucho las conversaciones ajenas, en los bondis, esas cosas. O de leer, me encanta, algo que creo que le gusta a todo el mundo, sí, pero nadie lo dice. Leer los mensajitos que está mandando el otro, me encanta. El que pone, tipo, en Puan, manda, estoy en Lima, ya llego, me encanta, esas cosas me encantan. Y hoy vi una chabona que estaba mandando un mensaje que tenía uno que le decía que el novio, no sé, o la novia, que yo le ponía, pero yo te quiero amar, pero sos demasiado odiosa. No. Y me pareció fantástico, ¿no? Además empezás a construir un mundo de esa persona que claro, que no yo me imagino. Y aparte yo quise pasar y no me dejó en el colectivo. Y dije, gorda, odiosa, nadie te va a poder amar jamás. No. Bueno, y después una, pero la gran ofrenda urbana que tengo es la primera vez que fui a ver un show, que fue a ver a Los Redondos a Racing, que tuve que correr por las balas de goma. A los 7 años, esa es claramente tipo el recuerdo urbano. ¿A los 7 años? Sí. ¿Lo fuiste con papá? Sí, con papá y amigo de papá. Qué grande. Que corrían, que sí, corrían con yo, mamá. El amigo de mi papá me llevó y mi viejo iba corriendo un poco más tranquilo. No, pero esa es claramente el recuerdo que tengo. O sea, mi primera relación real, entre comillas, con el rock, de escucharlo en mi casa, uh-huh, y que me gustaba, estar ahí fue como, es un poco más complicado estar en mi casa con juguetitos escuchando Gulp. Bueno, bienvenido al mundo del rock, ¿no? Bueno, eligió, ¿no? Le gustó. Claro, sí. Entonces, Nahuel Briones y la Orquesta Pera Reflexiva. Uh-huh. Bueno, sí, la Orquesta Pera Reflexiva, gracias por venir. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. Y la pasé joya, ¿eh? Bueno, quedate.